Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir hasta un país del que, bueno, posiblemente no sepáis mucho, no hayáis oído demasiado sobre él. Me refiero a Turkmenistán, un país, una ex república soviética, de que, bueno, como vais a comprobar, es un país bastante, bastante peculiar, porque, bueno, es uno de los países más cerrados y herméticos del mundo. Muchos lo han comparado con la situación de Corea del Norte, por ejemplo, como vamos a ver, tienen bastantes similitudes, porque, bueno, es un país creado prácticamente a la imagen y semejanza de su expresidente, ex dictador, que, bueno, ya murió hace unos años, Saparmurat Niyazov. Bueno, vamos a ir viéndolo, vamos a conocer un poco sobre este país esta tarde. También está hoy aquí conmigo Celia. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenas tardes. Celia nos va a hablar también sobre una cosa bastante curiosa del país. Bueno, nos va a hablar un poco de cómo está la situación de la infancia en el país, la situación del trabajo infantil y también sobre la educación, porque, bueno, la educación también tiene mucho que ver con lo que os he comentado. La educación también está creada un poco a imagen y semejanza de esta persona, de este personaje. Pero bueno, eso lo iremos hablando a lo largo de la tarde. Ahora vamos a repasar las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, encantado de saludaros. Malasia da por seguro que el avión desaparecido se estrelló en el Océano Índico. El primer ministro del país, Najib Razak, anunció ayer que dan por hecho que no hay supervivientes del vuelo de Malaysian Airlines desaparecido el pasado día 8, al considerar que las pruebas de la última semana dejan claro que acabó estrellándose en una región remota del Océano Índico. La aerolínea informó de la noticia a los familiares de los pasajeros a través de un mensaje enviado a sus teléfonos móviles. Según las investigaciones, todo parece indicar que los restos avistados durante estos últimos días se corresponderían con los del avión desaparecido. La noticia ha provocado una gran indignación entre los familiares de los pasajeros chinos, quienes han estallado y hoy mismo han organizado una protesta frente a la Embajada de Malasia en Pekín, pidiendo que se den explicaciones y se desvele toda la información que creen que se está ocultando. Por el momento no se han dado más explicaciones sobre el suceso, aunque diversos expertos apuntan a una posible misión suicida, ya que el avión siguió en todo momento una ruta coherente, lo que descartaría fallos técnicos o mecánicos. La noticia ha coincidido con un empeoramiento del tiempo en la zona de búsqueda del avión, lo que ha hecho que las operaciones de búsqueda se hayan suspendido hasta que mejoren las condiciones de tiempo. Corea del Sur combatirá la adicción a los smartphones. El gobierno del país cree que la adicción a los teléfonos puede traducirse en problemas en la vida cotidiana y que podría llegar a afectar a la economía del país. Según un informe presentado por el gobierno, más del 25% de los jóvenes ha presentado durante el último año síntomas de abstinencia si no podían hacer uso de sus teléfonos. Según ese mismo estudio, cerca de un 12% de surcoreanos de entre 10 y 54 años usan el teléfono entre 5 y 6 horas diarias de media. Por ello, el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a implantar medidas a través de programas obligatorios de prevención de la adicción tecnológica en jardines de infancia y en centros de enseñanza a todos los niveles. Además, también se pretende establecer nuevos centros de investigación sobre este tema y poner a disposición de los ciudadanos servicios de consulta a los que puedan acudir en caso de padecer este tipo de adicción. Corea del Sur es uno de los países con mayor acceso a las nuevas tecnologías, en donde alrededor de un 72% de la población total posee teléfonos inteligentes. Crimen de honor en India. Una joven de 26 años ha sido asesinada por sus padres este pasado fin de semana al no aceptar el reciente matrimonio de esta con un chico de otra casta. El suceso ha tenido lugar en Guntur, en la región de Andhra Pradesh, donde vivían los padres de la víctima. Los padres habían convencido a la pareja para que fuera a su pueblo con la excusa de realizar una serie de rituales para completar la unión matrimonial. Al no tener noticias de la chica, el marido alertó a la policía, quien halló su cuerpo estrangulado en una cama de la casa de los padres. Los padres fueron posteriormente detenidos y confesaron su crimen tras haber huido en un primer momento. El crimen de honor es la manifestación más extrema en caso de que la familia considere haber perdido su dignidad. Tenemos que recordar que en las zonas rurales de la India todavía se siguen funcionando los matrimonios concertados y en caso de que los hijos o las hijas se opongan a estos matrimonios, los padres suelen rechazar a posibles parejas que sean de otras castas, castas inferiores o de otras religiones. El japonés Shigeru Ban gana el premio Pritzker de arquitectura. Es el segundo año consecutivo que el premio recae sobre un arquitecto japonés tras serle concedido a Toyo Ito en la edición del año pasado. En esta ocasión, el jurado ha reconocido la originalidad y la importante labor humanitaria en los trabajos de Shigeru Ban. El arquitecto destaca por su diseño y por la creación de edificios construidos con materiales locales, naturales y reciclables, como por ejemplo el uso de tubos de cartón como pilares o vigas y también de diferentes tipos de papel y plásticos como recubrimientos. Si bien una gran parte de su trabajo arquitectónico está centrado en dar soluciones de alojamiento a personas que se han visto envueltas en catástrofes humanitarias o naturales, en lugares como Ruanda, Japón, Sri Lanka, India, China, Turquía o Italia, entre muchos otros. En estos casos, crea alojamientos rápidos de bajo coste usando los materiales citados, contribuyendo a dar un lugar digno y privacidad a las familias afectadas por estos desastres. Bueno, pues como os decía al principio del programa, nos vamos hasta Turkmenistán. También os decía que es muy posible que sepáis muy poquito o hayáis oído muy poquito sobre este país, porque es un país del que casi no se habla. La verdad es que no suele haber noticias habitualmente sobre este país, no suele aparecer en ningún medio de comunicación, exceptuando dos casos muy concretos y muy curiosos. Posiblemente recordéis hace no mucho el caso de la cantante Jennifer López, apareció en todos los medios porque había ido a cantar el cumpleaños feliz a un presidente de un país, de una ex república soviética. Bueno, pues era en este país, concretamente en Turkmenistán. Bueno, causó mucho revuelo porque, como vais a ver, el presidente de este país es un personaje bastante peculiar. También otra de las cosas que se conocen sobre Turkmenistán es una de estas cosas que circulan mucho por internet, estos enlaces que se comparten en las redes sociales o vaya, a través de email, de los 100 lugares que tienes que visitar antes de morir o los 10 lugares más espectaculares del planeta, una de estas cosas, ¿no? Pues ahí siempre suele aparecer una imagen de un agujero muy grande en medio de la nada, en la tierra, que está situado en Turkmenistán. Este agujero se conoce como la Puerta del Infierno y, bueno, en realidad es una reserva de gas que explotó y quedó este agujero grande y es famoso porque está constantemente en llamas. Lleva en llamas como, no me acuerdo exactamente cuántos años, pero algo así como 40 años, algo así. La gente, los expertos geólogos siempre dicen que se va a apagar, pero bueno, ahí sigue. Bueno, el caso, no me enrollo más con esto, que no hemos venido a hablar de ello. Lo que no se habla demasiado de este país es, bueno, pues toda la situación política, porque curiosamente se habla mucho de otros países como por ejemplo Corea del Norte, pero no se habla de este país y la situación es muy similar, es un país muy cerrado, muy hermético, que después de independizarse de la URSS pues cayó en manos de, bueno, ya era una persona que ya tenía el poder en este país antes de la independencia, pero bueno, posteriormente pues ya se perpetuó en el poder hasta su muerte en el año 2006. Os hablo de Saparmurat Niyazov, que es el expresidente, concretamente el expresidente es dictador de Turkmenistán. Os comentaba que este personaje así es bastante controvertido y bastante peculiar, porque ha creado un país pues prácticamente para él, por así decirlo, ¿no? El país está creado basado en sus ideas, en cómo cree él que debe ser el país, en cómo cree él que deben ser las ciudades, todo esto, ¿no? Bueno, la capital del país, el nombre de la capital era Ashgabat, si no me equivoco. Bueno, la capital del país está construida como él ha querido, ¿no? Es una capital que ha construido a base de materiales bastante lujosos, de mármoles y demás, ¿no? Con grandes palacios, grandes avenidas, mezquitas y demás. Y bueno, los grandes perjudicados de esto son el pueblo, porque bueno, Turkmenistán se caracteriza por ser un país bastante rico en gas, en petróleo. Y bueno, de hecho, el interés que tiene Occidente y la mayoría de países es precisamente ese. Y precisamente también es eso la cuestión o la razón por la que no se suele hablar demasiado sobre esto, ¿no? Porque hay muchos intereses, ¿no? Porque gran parte del gas que tenemos en Europa, en Estados Unidos, procede de Turkmenistán y de los países de la zona. Turkmenistán, concretamente, como os digo, es un país muy rico en gas, en petróleo. Y no conviene tener muchos problemas con ellos, entonces no se habla mucho, no se dice nada, bueno, pues se deja, ¿no? Os comentaba que este personaje, este es dictador, pues creó un país pues a su imagen, ¿no? Cambió prácticamente todo lo que había en el país. Cambió, por ejemplo, el sistema sanitario, lo cambió por completo, cerró todos los centros hospitalarios del país, excepto los de la capital. Cambió la educación, como nos va a hablar posteriormente Celia. Cambió, por ejemplo, hizo que la educación pasara de ser 10 años obligatorios a 9 para que los turkmenos no pudieran estudiar en universidades de fuera de Turkmenistán, porque en el resto de países tienes que tener 10 años como mínimo, ¿no? Bueno, estas cosas, entre otras muchas, ¿no? Por poneros más ejemplos, cambió los meses del año por nombres de su familia. Su gabinete político de ministros cambiaba cada muy poquito tiempo porque cada pocos meses acusaba, además en directo por la televisión estatal, acusaba directamente a alguno de sus ministros, diciéndole, acusándole de traición o de haber hecho algo mal, y los ponía en la cárcel. Además, en Turkmenistán aún hay cierta división, no sé cómo decirlo, si una persona de la familia cae en desgracia, toda la familia cae en desgracia. Entonces, con todo esto se va. Bueno, el caso, lo que buscaba con esto era que no hubiera nadie que le hiciera sombra, que pudiera hacerse con el poder, y así relevaba constantemente a las personas que estaban en los cargos de ministros y demás, ¿no? Para que nadie obtuviera demasiado poder y pudiera sublevarse, lo que sea, ¿no? El caso, pues, es ese, ¿no? Que durante exactamente 21 años ha estado este hombre gobernando el país, ha hecho del país lo que ha querido, y como os decía, los principales la gente que lo ha pasado mal son el pueblo, ¿no? Porque han visto cómo su sistema educativo se convertía en un sistema educativo terrible, la sociedad se convertía en una sociedad a la imagen y semejanza de este hombre. Y bueno, muchas de las gentes, por ejemplo, han buscado otras salidas, han intentado, por ejemplo, llevar a sus hijos a países vecinos, a Rusia, por ejemplo, a otros países de la zona, para que estudiaran en otros colegios. Pero aquí hay otra cosita, y es que si para salir del país también hay una lista negra, y si estás dentro de esa lista negra no puedes salir del país, porque tenía el miedo de que esas personas jóvenes pudieran adquirir ideas occidentales y cambiar el país, hacer revoluciones y demás, ¿no? Bueno, como veis, es un personaje bastante peculiar, que ha dado como resultado un país bastante peculiar, y que murió, como os decía, en el año 2006 de forma repentina. Todas las ciudades, todo el país está lleno de sus estatuas. De hecho, hay una estatua así también en el centro de la capital, que es una estatua que gira, es una estatua dorada de él que gira según va girando el sol, para que siempre le dé el sol en la cara. Hay otra que es de un toro embistiendo el planeta, y sobre esa embestida aparece una mujer sosteniendo a un bebé, que el bebé es él, como que representa que su madre murió en un terremoto y que por la gracia divina él fue salvado. Bueno, cosas así, ¿no? Es una cosa bastante, bastante curiosa, la que os animo a que os informéis un poco más, porque de verdad que merece la pena conocer estas cosas que no nos cuentan en los medios y que existen, y que, bueno, pues se tapan un poco por esos intereses, ¿no? Por los intereses del gas, del petróleo, como os decía al principio. Como os digo, murió en 2006. Con la muerte del exdictador en 2006 se tenían ciertas esperanzas de ver que podía cambiar en el país. Bueno, se celebraron elecciones porque ellos presumen de ser un país democrático y además neutral. Y bueno, la verdad que las elecciones eran unas elecciones un poco peculiares también, porque solo hay un partido político. Y se presentaban dentro de ese partido político 5 o 6 personas, y bueno, pues elegía a una de esas personas, pero no había opción de ser parte de otro partido político, porque bueno, están ilegalizados, están perseguidos y demás, ¿no? Como en muchos otros sitios. El caso es que, bueno, su sucesor es una persona cercana al expresidente, que se llama Gurbanguly Berdimuhamedov. Perdón, es que los nombres se las traen, como veis. Y bueno, ha cambiado algunas cositas en el país. Por ejemplo, ha mejorado un poquito los temas de sanidad. Ha eliminado bastantes estatuas del exdictador. Bueno, también las ha eliminado cambiándolas por las suyas. Pero bueno, tampoco vamos a decir otra cosa. Pero, por ejemplo, lo que sí que ha hecho ha sido volver a introducir la cultura en el país, porque el exdictador eliminó la cultura, eliminó el ballet, la ópera, el cine, porque él decía que a él esto no le aportaba nada, y si a él no le aportaba nada, al pueblo turmeno pues tampoco le podía aportar nada. Lo eliminó, ¿no? Pues este nuevo presidente sí que lo ha introducido. Se ha abierto un poquito el país, pero bueno, sigue un poco la misma estela, el mismo camino, y sigue en una situación pues un poco compleja, con una tasa de alrededor de un 60% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, es analfabeta. Bueno, sigue habiendo bastante problema en el país. Me gustaría ahora, ya que Celia también nos cuente un poquito cómo es la situación de la infancia y lo que os comentaba, las peculiaridades de la educación, que bueno, también nos va a hablar de ello. Cuando quieras, Celia. Muy bien. Bueno, la infancia, para empezar, pues es muy difícil en Turkmenistán. Hay un 45% de mortalidad infantil, para hacernos una idea ya, pues por una parte por la desnutrición, por la violencia familiar, por la dureza del trabajo físico, también por la falta de higiene, porque solo el 55% de la población tiene acceso al agua potable, y por un sistema pésimo de sanidad. En definitiva, es muy difícil ser niño en Turkmenistán. También es un país en el que la prostitución infantil está bastante extendida. Los matrimonios concertados entre niños también se siguen celebrando frecuentemente, así como la venta de niñas para casamientos internacionales. Y según la tradición del país, lo normal es que al año siguiente del casamiento nazca el primer hijo. Así que la infancia de los turkmenos es bastante breve y bastante dura. El trabajo infantil, por otra parte, está totalmente asimilado en el país, especialmente en las plantaciones de algodón. La explotación de algodón es tan importante en un país que es el décimo productor de algodón del mundo, que se convierte en uno de los ejes centrales de la sociedad turmena. Así que en las temporadas de recolección se paraliza por completo el sistema educativo para atender a las necesidades agrícolas del país. Y durante esos meses, durante los meses de cosecha, de septiembre a diciembre, los niños de todas las edades abandonan sus clases, porque de hecho se cierran las escuelas, e inician jornadas enteras dedicadas al trabajo en las plantaciones de algodón. Esto es considerado una obligación, es un deber de todo turkmeno para con su país y, por lo tanto, no se recibe a cambio ningún tipo de remuneración. Por otra parte, la educación tiene ciertas peculiaridades. A pesar de ser un sistema educativo gratuito, los niños que viven en las áreas periféricas y rurales pues no pueden acceder a la escuela, así como los niños que necesitan trabajar para sobrevivir, ¿no? Además, la educación está subordinada, como ya hemos dicho, al trabajo de la cosecha de algodón, que es la verdadera prioridad, ¿no? Por lo que el periodo lectivo consiste en unos 150 días al año. Además, durante la dictadura de Niyazov, en un afán de turkmenización de la extensión de los valores turkmenos frente al de las minorías étnicas, se impuso el turkmeno como lengua oficial de todos los colegios y se suprimieron las escuelas de otras etnias, con lo cual pues, salieron perjudicadas las demás etnias del país, ¿no? Y por otra parte, el sistema educativo es muy peculiar porque se basa en el Rukmana, que es un libro que escribió el propio dictador Niyazov, que publicó en el año 2001 y que es su obra maestra, la gran obra maestra del dictador. Y es una revisión histórica con una dimensión épica y un carácter marcadamente adoctrinador. Consiste en una historia revisionista novelada con pasajes líricos, mitos e incluso fragmentos autobiográficos del propio Niyazov. Además, la obra indica una serie de consejos éticos de comportamiento cívico a partir de una enseñanza religiosa e histórica ficcionalizada, elaborada por este padre de los turmenos, como él mismo se denominó. El Ruknama, que se traduciría como el libro del alma, es el único manual escolar y funciona dentro del país como la única visión posible de la historia y de la religión y como un compendio de ejemplos a seguir. Según su propio autor, el libro fue nacido de su corazón por la voluntad del Todopoderoso y con ese componente divino ha sido reconocido por los imanes turkmenos como una obra semejante al Corán. Pues bien, este fanático tratado que muestra la cosmovisión del exdictador como única y verdadera es el pilar fundamental de la educación en Turkmenistán. Los alumnos de primaria estudian varios días a la semana este libro, en exclusividad, y en secundaria ya empiezan a memorizar ciertos pasajes. La cuestión es que es necesario saberse el Ruknama para poder ser funcionario en el país, que es un tipo de contratación muy frecuente, incluso para obtener el permiso de conducir. Además de ser el gran manual didáctico del país, se ha formado como toda una serie de culto alrededor de él, ¿no? Existe incluso una estatua gigante en este afán por hacer estatuas. Existe una estatua gigante del libro, construida por mandato del propio Niyazov, que tiene varios metros de altura, y que gracias a todo un aparato técnico, pues todos los días se abría a las 8 de la tarde, ya no se hace, me comenta David, pero antes era tradición que todos los días a las 8 de la tarde el libro empezara a abrirse para que pues los ciudadanos pudieran leerlo, recordarlo y venerarlo. Y es que más allá de un libro, se ha convertido prácticamente en una religión por sí mismo. De hecho, según el propio autor, quien lo lea 3 veces se vuelve más inteligente y va directamente al paraíso. Y con esta devoción ha sido y es tratado el famosísimo Rukhnama de Niyazov. Incluso ha sido traducido a distintas lenguas y apoyado por los representantes de los grandes directivos de empresas internacionales para establecer buenas relaciones con el país por aquello del petróleo, del gas natural, etcétera, ¿no? Actualmente hay un deseo reformista en la educación turcmena. Desde que se cambió el gobierno y accedió a la presidencia Berdimuhamedov, pues se han ido produciendo algunas modificaciones esperanzadoras, ¿no? Sí, se continúa leyendo el Rukhnama en los colegios, pero también se han incorporado las clases en ruso, en inglés, y hay ordenadores en algunos colegios, si bien, por supuesto, sin acceso a Internet, que por el momento es de uso exclusivo de algunos funcionarios del país. Pero estos pequeños avances pues motivan la idea de un posible impulso hacia el panorama internacional que podría situar a Turkmenistán en país líder del cambio en la Asia Central postsoviética y que podría servir como ejemplo de apertura a otras sociedades más cerradas, como Corea del Norte, además de mejorar, claro, en gran medida, la formación de los turcmenos. Sí, bueno, como dice Celia, pues ahora está intentando abrirse un poquito la situación en el país. En gran medida por todo esto, por las relaciones internacionales que tiene ahora mismo, ¿no? Porque el interés del gas de Asia Central, hay interés en ese gas por parte de China, por parte de Rusia, por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, vamos. Todas las grandes potencias tienen interés en este país. Por eso también, en gran medida, como os decía antes, no se habla mucho sobre él, no se cuentan todas estas cosas. Porque todo el mundo se lleva bien, de vez en cuando el ministro de Exteriores de España, por ejemplo, va a Turkmenistán a hacer una visita, a ver si pueden participar en las obras de un gasoducto, o bueno, como digo, el ministro de España, pero igualmente de cualquier otro país europeo, occidental, China, Rusia, como os digo, ¿no? Bueno, pues ya os hemos contado un poquito cómo es la situación de toda la historia de este peculiar dictador, el Turkmenbashi, como le gustaba que le llamaran, ¿no? El padre de los turmenos. Que bueno, todas estas peculiaridades y muchas más, ¿no? Que no, tampoco podemos detenernos, pero bueno, había peculiaridades también como que la gente, los hombres no podían llevar el pelo largo, ni barba, ni bigote, los extranjeros que quisieran casarse con chicas de Turkmenistán tenían que pagar algo así como 60.000 euros por poder pagarse, más luego toda una dote que incluía animales, bueno, y todo eso estaba escrito, o sea, era una cuestión legal, ¿no? Es algo que, digamos, no, bueno, son muchas cosas, muchas peculiaridades que, bueno, van cambiando, se va abriendo un poquito este país, pero bueno, sigue siendo un país muy cerrado, muy hermético, y a ello contribuye el hecho de que no pueden entrar los periodistas extranjeros, por eso se tiene también muy poca información, no se sabe mucho, no se pueden entrar los periodistas, ni las ONGs, ni nada de esto, ¿no? Porque, bueno, está de vez en cuando se consigue entrar de forma independiente, pero es muy difícil, es muy raro. Y está, entre otras cosas, por ejemplo, está prohibido tomar imágenes para los medios y demás, ¿no? A menos, por ejemplo, estos casos, ¿no? Que vayan la visita de un ministro o cosas así, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo por hoy y esperamos que os haya interesado, hayáis conocido un poquito más sobre este país tan desconocido, Turkmenistán. Y bueno, si os ha llamado la atención, pues que investiguéis un poquito más para saber más y conocer un poco más sobre esta zona de Asia tan, tan olvidada en muchas ocasiones, aunque los países occidentales y las principales potencias, como veis, no están nada olvidados de esta zona por su propio interés. Sin más, nos despedimos ya, hasta el próximo martes. Que tengáis una buena semana.